que vivimos tú y yo es algo hermoso, pero se torna cada vez más peligroso. Lo que vivimos tú y yo es verdadero, somos amantes y nadie puede saberlo. Te escapaste, me escapó de ella, y apostamos este juego del amor, que se haga lo que Dios quiera. Somos amantes tú y yo, somos amantes, nos entregamos con locura y pasión a esta historia que vivimos tú y yo. Somos amantes tú y yo, mi amor, somos amantes, que nos entere tu marido y mi mujer de este mundo aparte. Lo que vivimos tú y yo es algo hermoso, pero se torna cada vez más peligroso. Lo que vivimos tú y yo es verdadero, somos amantes y nadie puede saberlo. Te escapaste de él, me escapó de ella, y apostamos este juego del amor, que se haga lo que Dios quiera. Somos amantes tú y yo, somos amantes, nos enredamos con locura y pasión a esta historia que vivimos tú y yo. Somos amantes tú y yo, mi amor, somos amantes, que nos entere tu marido y mi mujer de este mundo.